En el transcurso de esta mañana, queridos oyentes, han detenido ya a 4 personas, en todo caso a 3 personas que hemos podido verificar, que han detenido. También otro joven que también en este momento está siendo detenido, una persona de amarillo también, está siendo llevado de esa forma. Esto es lo que le puedes comentar a esta hora de la mañana. Han sido 4 personas, 3 personas en todo caso que han sido detenidos en el transcurso de esta mañana, producto de esta intervención policial acá en el sector de La Pacheta. Son 3 personas que hemos podido verificar en el transcurso de esta mañana, una persona de amarillo más otra persona, también un joven, y también ha sido otro conductor en el transcurso de esta mañana que han sido detenidos acá en el sector de La Apacheta, donde hay bastante la presencia de efectivos policiales que están realizando en todo caso el despeje de la ruta, el retiro de las placas de los vehículos, de los motorizados, y también la detención de algunos conductores. No, están impulsando a que los conductores puedan despejar la ruta en este sector. Eso es lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Aún todavía observamos cómo no los efectivos policiales van haciendo levantar a la fuerza a los vehículos que se encuentran por este sector, ¿no? Hay la atenta mirada por parte de los efectivos policiales, como también de los choferes que en ese sector se encuentran. También no se ha hecho al momento ningún uso de gases lacrimógenos. Sin embargo, en el transcurso de esta mañana ha llegado un fuerte contingente policial, que está tratando de reagruparse. En un primer momento lo que han hecho es la requisición, es decir, el retiro de placas, 1, 2, 3, 4 placas en realidad que hemos podido observar, 4 placas de vehículos de alto tonelaje que están en este momento realizando la el retiro por parte de efectivos policiales. Luego, posteriormente, los efectivos policiales están reagrupando y en este momento se está tratando de nuevamente reagrupar para ingresar con efectivos policiales en este sector. Lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Más adelante observamos también desde el sector de abajo llegar un contingente de efectivos policiales fuertemente armados con escudos, con también una tropa de efectivos policiales que están siendo trasladados desde ese sector. Por lo menos desde ese sector también podemos observar otros efectivos policiales. Sin embargo, no hay la presencia de conductores, porque en este momento ya los conductores se han trasladado, se han alejado unos metros más adelante, y solamente ya la presencia prácticamente de los efectivos policiales ha tomado el sector de La Apacheta, en este sector de la doble vía La Paz Aurora. Vamos a dialogar en breves instantes con el coronel José Peña, es el comandante regional de la policía de la ciudad del Alto, para que nos pueda dar un panorama de qué es lo que ocurre a esta hora de la mañana en este sector de La Apacheta. Vamos a escuchar las palabras del coronel José Peña, que es lo que está en este momento explicando las órdenes, también la instructiva que se ha tenido en el sector de La Apacheta. Más que una instrucción, es nuestro deber de la policía boliviana garantizar el libre tránsito de las personas. No olvidemos que eso nos lo faculta y nos ordena la Constitución Política del Estado y las demás normas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento es desbloquear para que podamos dar vía libre al uso de esta carretera principal, ya que la sociedad entera en nuestro país en este momento necesita y requiere que esto esté completamente desbloqueada. La actitud que han tomado algunos transportistas es un atentado flagrante a los derechos que el resto de la ciudadanía tiene para su beneficio. Entonces no podemos permitir que de manera en este caso absurda, tentatoria, se esté realizando el bloqueo. Y nosotros estamos para eso, para cumplir la labor encomendada por la Constitución Política del Estado. Exactamente, se está pidiendo ahora a los conductores que retiren las movilidades que se encuentran todavía acá en la carretera. Evidentemente, de manera, diríamos así, cordial, se les ha invitado. Hay algunos que quieren hacer resistencia, inclusive algunos medios de comunicación han podido verificar. Nos han enfrentado, han querido pelear con nosotros. Eso ya es un exceso, eso es acto de violencia y que va en contra de lo que la buena convivencia permite. ¿Cuántos detenidos hasta el momento, coronel Peña? Todavía no tenemos cuantificado, pero estamos, algo más que desea agregar. Estamos en ese trabajo. Instarles a los que están bloqueando acá que se retiren, que no hagan que la policía haga uso de la fuerza necesaria. Nosotros no hacemos uso de la fuerza sin motivo, solamente lo necesario de acuerdo a lo que manda la Constitución y las leyes. Muy bien, fue el diálogo sostenido con el coronel José Peña, comandante regional de la policía de la ciudad de El Alto. Al momento, prácticamente los efectivos policiales han tomado la pacheta. Están un grupo en el centro de la doble vía, La Paz Oruro. El otro contingente de efectivos policiales está haciendo un acordonamiento, si vale ese término, en el otro lado de la vía para evitar que los choferes puedan ingresar nuevamente al sector de la avenida central para bloquear. En el otro lado del bando también observamos a otro conjunto de choferes que también mira expectante la situación de este conflicto. En el tanto, el comandante regional de la Policía del Alto, José Peña, es el que está haciendo los operativos, pero más adelante también hay otros efectivos que están realizando, por ejemplo, el decomiso de placas, y luego posteriormente vienen realizando también la verificación vía sistema para notificar las placas de estos camiones que están bloqueando a esta hora de la mañana en el sector de la Apacheta. Aún todavía el contingente policial continúa avanzando en el sector de la doble vía La Paz Oruro. Nosotros continuamos avanzando hasta el sector de la Apacheta, pues estamos un poquito unos metros antes de este sector. En el paso vemos a varios efectivos, una decena de efectivos policiales que vienen realizando el control en este sector a un lado de la vía. Mientras tanto, hay otro contingente de efectivos policiales que está más adelante también, igual de la misma manera, exigiendo a los conductores de transporte pesado que puedan virar hacia otro lado y permitir el paso, despejar la avenida principal de la doble vía La Paz Oruro. Esto es lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Son efectivos, ¿no?, de uniforme gris que están en ese sector tratando de impulsar a los choferes de transporte pesado a que levanten sus vehículos de la principal vía. Prácticamente los efectivos policiales han tomado la Apacheta. Ya se los ve a pocos choferes del transporte pesado, muy pocos, que están dispersados prácticamente, por lo cual no se realizó solamente la captura de los choferes. Sí, en el transcurso de esta mañana, cuando se estaba ingresando con el operativo, se detenió a tres efectivos, tres choferes de transporte pesado, quienes estaban en este sector tratando de bloquear. Hay algunos que incitaron a la policía y estos fueron capturados inmediatamente en el transcurso de los minutos anteriores. Los efectivos policiales están decomisando las placas y también están instruyendo a los choferes del transporte pesado a que despejen la vía. Se hagan a un lado, ¿no?, con sus camiones. Pues los choferes han ingresado a las cabinas y están haciendo en este momento el retroceso de sus vehículos, acomodando a otros lados, tratando de parquear a otros lados. Sin embargo, los vehículos del transporte pesado son tan grandes que tienen algunas dificultades para realizar este despeje en la doble vía La Paz Oruro. Prácticamente los efectivos policiales han tomado la doble vía La Paz Oruro en el transcurso de esta mañana. Los efectivos policiales, uno a uno de los camiones, van haciendo que estas pueden circular o pueden estar al otro lado de la vía. Entre tanto, más atrás se puede ver también a algunos otros choferes estar tratando de pasar por este punto. Sin embargo, aún todavía no está habilitada la doble vía La Paz Oruro en el sector de la Apacheta. Es lo que les puedo comentar a esta hora de la mañana, queridos oyentes. No, aún continúa este operativo en el sector de la Apacheta, pues los vehículos de transporte público van haciendo el despeje de esta ruta. Los choferes del transporte pesado también están en este momento acomodando sus vehículos a otro lado de la vía para también permitir el paso de las movilidades. El coronel José Peña, comandante regional de la Policía del Alto, es el que está encabezando el operativo a esta hora de la mañana. Y observamos y también les hacemos escuchar el audio ambiente de los vehículos que a esta hora de la mañana, de la tarde ya casi, están moviéndose en el sector de la doble vía La Paz Oruro. vemos nosotros cómo, por ejemplo, los efectivos policiales están tratando de hacer, por lo menos no con ayuda de algunos mecánicos, dentro de los efectivos policiales existe también un personal del área mecánica, quienes son los que están por lo menos tratando de despejar la ruta. El coronel también Pérez, Ronald Pérez, también va pidiendo que por lo menos se acerque uno de los efectivos del área mecánica para que puedan levantar a uno de los vehículos que en este momento está obstaculizando la doble vía, la Paso Rubio. Mientras tanto, observamos desde abajo cómo varios choferes de transporte pesado se van trasladando hacia el punto más de arriba. Y también esto ha concitado la atención por parte de los efectivos policiales que ya están tras ellos, también siguiéndoles hacia donde se dirigen. Esto es lo que les puedo comentar a esta hora de la mañana, queridos oyentes, ¿no? Hay la presencia de efectivos policiales a esta hora de la mañana que ha tomado prácticamente el sector de la Pacheta. Hay otro contingente de efectivos policiales entre mecánicos con varias especialidades que están tratando de, en todo caso, levantar de con alguna estrategia mecánica, tratar de que los vehículos puedan levantarse de la doble vía La Paz Oruro. En cambio, los choferes del transporte pesado van dirigiéndose hasta el punto cúspide de La Pacheta, se van dirigiendo hasta ese sector, seguidos por de cerca por un contingente también de efectivos policiales que va tras ellos. Eso es lo que podemos observar a esta hora de la tarde. Son aproximadamente las 11:05, a las 10:40 llegaron los efectivos policiales de este sector. A partir de ese instante se inició el operativo, se detuvo a tres choferes del transporte pesado. Hay aún todavía la presencia de choferes, aún todavía no se ha tomado, no se ha hecho la toma de completa de al 100% de la doble vía La Paz Oruro. Sin embargo, en el transcurso de hace unos minutos estaba prácticamente tomada ya la doble vía La Paz Oruro por parte de los choferes. Sin embargo, aún está muy dificultosa esta toma, pues ahora también nuevamente se ven arrinconados los choferes de transporte pesado, pues desde el sector de la Pacheta. Nuevamente han retornado los efectivos policiales, y también de la parte baja también están los efectivos policiales, y los están haciendo escapar a los choferes, ¿no?, hacia otro lado de la vía, están prácticamente en el centro los choferes, rodeados por efectivos policiales. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, los choferes están siendo arrinconados, pues los efectivos policiales desde arriba, como también desde abajo, han tratado de cercar a los choferes de transporte pesado. Los efectivos policiales han cercado. En ese interín, aún todavía los algunos vehículos del transporte pesado continúan, en todo caso, tratando de arrinconarse, arrinconar sus vehículos hacia otro sector para permitir el paso. Eso es lo que podemos comentar a esta hora de la mañana. Hay otros vehículos que ya lo hicieron y se arrinconaron a un lado de la vereda, otros optaron por trasladarse hacia la parte superior de la Pacheta para permitir el paso. Continúa uno a uno los camiones tratando de despejar la ruta, queridos oyentes, uno a uno continúa tratando de despejarse la ruta a esta hora de la mañana. Esto es lo que les puedo comentar. Hay varios vehículos de transporte pesado que algunos continúan teniendo sus placas de control, sin embargo, no se ha hecho la requisa necesaria, pero sí en cambio en algunos vehículos de transporte pesado sí se los quitó, sí se quitó, ¿no? En todo caso, las placas se decomisó, pero sin embargo vemos que algunos vehículos de transporte pesado que no fueron quitados, que no se quitó las placas, estas mantienen a condición de levantarse de la plataforma de asfalto y trasladarse hacia otro sector, ¿no? Hay escaramuzas, de choferes y efectivos policiales, hay escaramuzas de choferes y efectivos policiales en el centro, pues los efectivos policiales de la parte superior han tratado de dispersar a los choferes de forma pacífica, pero hay algunas riñas. Los efectivos policiales les están diciendo a los choferes que se retiren, que se alejen, que se dispersen, que no se concentren, que no estén en grupos, ¿no? Y hay dos efectivos policiales. Observamos a un chofer ya en el piso, un chofer detenido, al que le han propinado un golpe en la cabeza, el cual también ya posteriormente ha sido ya liberado. No ha sido detenido, pero sí en un primer momento lo han agarrado, porque en el terreno hoyo que se presenta por este sector, prácticamente se ha caído este chofer. Esto es lo que podemos observar. Los choferes de transporte pesado aún permanecen en grupos, aún se resisten a dejar el sector de la Pacheta. En cambio, los efectivos policiales están tratando de rodearlos y dispersarlos a que se alejen más allá del conflicto. Sin embargo, hay resistencia por parte de los choferes de transporte pesado. Hay riñas, discusiones, insultos que se lanzan de uno hacia el otro, esto es lo que puedo comentarles a esta hora de la mañana. A ver, nos vamos a aproximar hasta este sector, ¿no? Para un poco conocer qué es lo que, escuchar prácticamente de la riña y posteriormente insultos que van lanzándose desde el transporte pesado como también de los efectivos policiales, ¿no? En cambio, en otro sector observamos a decenas de mujeres también, de esposas de los choferes de transporte pesado, que están tratando de dispersarlos, queridos oyentes, Estamos a través de la Agencia de Noticias de Bolivia con esta información acá en la doble vía La Paz-Oruro. Algunos efectivos policiales, al ver que ya los choferes se han alejado, están tratando de reunirse uno a uno. Sin embargo, hay otros choferes que se resisten, aún se van con algunos insultos contra los efectivos policiales. Poco a poco ya la calma vuelve a este sector, aquel sector de los choferes van nuevamente, ¿no? Han instruido a los efectivos policiales a hacer un cordón para evitar que los choferes del transporte pesado nuevamente vuelvan a este sector. Esto es lo que podemos comentarles a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Aún se lo están llevando a una esposa de un conductor, de forma pacífica, escoltada por mujeres policías. Con este sería ya el cuarto detenido que estamos verificando nosotros, queridos oyentes. Cuarto detenido, por lo menos hay una persona, una señora, que está siendo detenido en el sector acá de la Apacheta, ¿no? Observamos a una cuarta persona que está siendo llevada en este sector, y por lo menos ya hemos verificado cuatro personas que en este momento van realizando en todo caso la detención de cuatro personas. Es lo que podemos observar a esta hora de la mañana. Ya algunos otros medios de comunicación acaban de llegar a este sector, a este punto. Los choferes del transporte pesado que han sido alejados hacia el lado izquierdo en el carril de llegada, ¿no? Aún todavía se resisten a dejar el lugar de conflicto, están dispersados, miran desde ahí parados, muchos de ellos protestando contra los efectivos policiales. En cambio, los efectivos policiales también se encuentran parados también, mirándoles a cada uno de los choferes para evitar o para neutralizar cualquier acción que ellos realizaran en este sector. Observamos más adelante, queridos oyentes, nos vamos a dirigir para más adelante también para conocer la palabra oficial por parte de los efectivos del organismo. mismo, en todo caso de la policía, para conocer las últimas impresiones que tienen los efectivos policiales. Se está realizando el decomiso de placas, ¿no? Eso es lo que podemos observar, a ver, pero nos vamos a trasladar para más, para tener mayores elementos con el coronel José Peña a esta hora de la mañana. Escuchamos sus palabras. Tengan un poquito más de cuidado, si bien podría ser hasta cierto punto legítima su demanda, pero sin cuestionar ellos, nosotros buscamos que ellos no dañen, no deterioren el derecho del resto de la sociedad. Coronel, se ha observado algunas, se han quitado algunas placas de los camiones, ¿a qué se debe esta instrucción? Evidentemente, no es instrucción, son los procedimientos que nosotros tenemos, ya les decía, porque las normas nos facultan. Entonces estamos haciendo eso para que sus conductores, de manera voluntaria, pues retiren los vehículos y se les va a devolver su placa. ¿Los transportistas de base han demostrado buena fe o hay gente que se ha puesto hay muchos que quieren retirarse, indican que son sus dirigentes los que le están obligando y hay un grupito minúsculo que les estaría amenazando incluso con quemarles o atentar contra sus vehículos, hasta contra sus garajes. Entonces eso la misma gente está manifestando. En este momento estamos observando que ya están levantando los camiones. Por eso, cuando se les habla ellos dicen, yo no quisiera estar aquí, yo quiero irme, pero me están obligando. Por eso es que están levantando sus camiones. Coronel, en este momento, ¿cuántos aprendidos tenemos? Van a ser conducidos de acuerdo a la norma y de acuerdo a lo que el fiscal... ¿Cuántos estarían? De acuerdo a lo que el fiscal determine. Todavía en este momento no puedo hablar al respecto. Bueno, son cuatro personas detenidas que hemos podido verificar en el transcurso de esta mañana. Bueno, el coronel José Peña, comandante regional de la policía de El Alto, va dando esta información de este operativo que van desplegando, y nuevamente nosotros volvemos hacia el sector donde se suscita el conflicto entre choferes de transporte pesado y la policía. Aún todavía están en compás de espera, mirándoles, se miran entre ellos, ¿no?, a una buena distancia del lugar, se miran entre ellos a una buena distancia del lugar, pero más adelante otros choferes también van realizando, ¿no?, el retiro de los vehículos, ¿no?, del transporte pesado. Van haciendo más, en todo caso, el retiro, ¿no?, de camiones de alto tonelaje, que van haciéndoles retroceder luego de haber decomisado la placa y haber también exigido al chofer de ese vehículo, ¿no?, a que se puedan retirar. A ver, ¿qué es lo que ocurre en este sector? Nos trasladamos, pues en este sector va a ser soltado, ¿no? Va a ser soltado en este caso la chata o el remolque, ¿no? Y esto está causando el trabajo comunitario por parte de los efectivos policiales. Bueno, vamos a conocer, al parecer quieren retirarlo, una chata de un transporte, ¿no? Es lo que está queriendo conocer. Están tratando de remolcar o de despejar una chata que lo estamos observando, ¿no? Por lo menos lo que están ellos esperando es retirar el remolque o la chata que es del tráiler, para permitir que la cabeza del vehículo pueda retirarse. A ver, vemos, es muy pesado, no se puede por parte de los, con el esfuerzo de los efectivos policiales. A ver, nuevamente hacen otro esfuerzo. Ya está. A ver, no sabemos a cuál lado están empujando los efectivos, unos hacia arriba, otros hacia abajo. Bueno, entre ellos ahí están realizando los esfuerzos por despejar una chata de un vehículo de transporte pesado. Bueno, es lo que podemos observar a esta hora de la mañana, queridos oyentes, el esfuerzo de los choferes por tratar de retirar una chata de un vehículo, un tráiler color azul, en el cual como chofer lo tenemos a un efectivo policial, y este efectivo policial es el que, en ausencia de su conductor, bueno, trata de retirarlo, queridos oyentes. Es lo que podemos observar a esta hora de la mañana. A ver, más impresiones, continuamos viendo más impresiones a esta hora de la mañana. Tomamos algunas fotografías del hecho también, ¿no?, de cómo algunos efectivos policiales, están intentando prácticamente, ¿no?, los efectivos policiales, vemos, ¿no?, están intentando con diferentes llaves para encender un vehículo de transporte pesado, ¿no? Están tratando de encender con diferentes llaves, están tratando de encender con diferentes llaves este vehículo de transporte pesado. Están tratando de, en todo caso, de alejar la chata, pero no pueden, es muy pesado, los esfuerzos han sido vanos. Otro efectivo policial que se ha subido hacia la cabina, trata de intentar, sacan una llave o ponen otra llave, pero no se puede a esta hora de la mañana, ¿no? Mientras esto ocurre, en el otro sector tenemos aún todavía los efectivos policiales que están ahí mirando unos contra los otros, también monitoreados por los efectivos policiales, y también ahí en el sector existe el transporte, choferes de transporte pesado que también están haciendo la vigilancia. También viendo desde lejos cómo sus vehículos están siendo removidos en este bloqueo podemos observar camiones, trailers, observamos cisternas, ¿no? Hay algunos vehículos que ya han encendido los motores, ¿no? Pero hay un vehículo que obstaculiza este sector. Este sector, en un vehículo azul, el cual han tratado de moverlo, sin embargo no pueden los efectivos policiales, el área mecánica se trasladó hasta el lugar también para tratar de mover a el camión que se encuentra en este sector. Esto es lo que puedo comentarles, queridos oyentes, a esta hora de la mañana, prácticamente el sector de La Pacheta, si bien ha sido tomado por los efectivos policiales, aún todavía no se despeja al 100% esta ruta. Han despejado como unos 5 o 6 vehículos de transporte pesado que han tratado de alejar hacia otro sector. Solamente eso, no se ha podido hacer más, pues hay un vehículo que también está obstaculizando y al cual no le pueden mover los choferes, los policías. Más adelante, en el punto central, en la cúspide, observamos a una veintena de motocicletas que están aparcadas junto con los efectivos policiales que están viendo todo este panorama. Están paseándose unos observando las estrategias o planificando también. Sin embargo, en la parte baja podemos observar aún que todavía los choferes, los efectivos policiales no pueden mover un camión que está obstaculizando en este sector. Más adelante también hay otro conjunto de choferes que también están siendo custodiados por efectivos policiales. Algunos policías se están retirando, observamos eso en la parte baja, se están retirando en la parte baja, es lo que podemos observar. Sin embargo, aún continúa, ¿no?, la preocupación en este sector. Hay bastantes medios de comunicación que hacen diferentes tomas, toman apuntes, vienen realizando, por ejemplo, ¿no?, las transmisiones en directo, canales de televisión que van realizando las tomas, efectivos de policías en ese interín van realizando, por ejemplo, la verificación en el lugar, sin embargo, sin mucho éxito, pues no pueden mover acá el sector de este vehículo. Y al frente de este transporte color azul, bueno, se sentó una señora de pollera, el cual está mirando atento todo el panorama que se puede observar a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Esta es la información que les puedo presentar. Aún todavía no se está haciendo el despeje total. Hay sí presencia policial, algunos están retirando, los policías, al ver que la situación está muy complicada en este sector. Esto es lo que les puedo comentar, queridos oyentes, a esta hora de la mañana. Recordemos que el operativo de despeje de esta ruta empezó a las 10 de la mañana con 43 minutos, sin embargo, ya al promediar las 11 con 22 continúa el operativo sin mucho éxito por parte de los efectivos policiales, y en la parte superior de La Pacheta hay algunos choferes esporádicamente dispersados, van observando cómo mueven a sus vehículos de transporte pesado. Los policías van intentando una llave con otra llave tratar de mover estos puntos, pero sin embargo, sin mucho éxito. Otros efectivos policiales ya se han replegado hacia más atrás. En cambio, otros efectivos policiales van mirando desde la parte superior. Otros efectivos policiales están amontonados en el camión color azul, tratando de removerlo en este sector. Esto es lo que les puedo comentar, queridos oyentes. A esta hora de la mañana tenemos un cielo casi despejado, pero sin embargo, en este sector de La Ceja y La Paz y El Alto está prácticamente un poco nublado, pero en la mayor parte hay un cielo parcialmente despejado a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Esto es lo que les comento a esta hora de la mañana a través de la Agencia de Noticias de Bolivia. el operativo de despeje de la doble vía La Paz-Oruro. Ahora también se van trasladando hacia otro efectivo policial, hacia, en todo caso hacia otro camión de transporte pesado, pero este trata de moverse, pero hay otro vehículo de transporte pesado que el cual no va a poder moverse debido a que se encuentra trancado en el lugar. De esto y más adelante estaremos comentando también en nuestras siguientes emisiones a través de la Agencia de Noticias de Bolivia. El comandante regional de la Policía del Alto junto al comandante departamental de la Policía y otros efectivos policiales van haciendo este operativo de despeje acá en la doble vía La Paz-Oruro, bajo la atenta mirada de efectivos policiales y también de los choferes dispersados en varios sectores. Efectivos policías del área mecánica decomisan las placas, a toda fuerza la han decomisado y no, y estas la tienen ellos. Y también observamos, ¿no?, a un efectivo policial manejando un fusil, ¿no?, un arma. Un arma, ¿no? Observamos a ellos manejando un arma y esto es lo que les puedo comentar a esta hora de la mañana, queridos oyentes. A ver, vamos a tratar de dialogar con otros efectivos policiales. Ha llegado, a ver, el comandante departamental de la policía, al parecer, el cual no ha querido ser entrevistado y aguarda que el juego del operativo se haga en las breves situaciones. A ver, en este sector observamos que la señora impide ser, ¿no? Impide ser, impide que los efectivos policiales puedan hurgar el sistema de mecánico del motorizado de color azul oscuro con placa de control 1324XHY. No quieren que se lo toque, forcejea con los efectivos policiales. Al final el conductor del motorizado sale al lugar y en todo caso trata de colaborar con los efectivos policiales para que poder mover este camión de transporte pesado de color azul oscuro. Tiene un cargamento prácticamente tapado con una carpa de color azul también. Esto es lo que podemos observar. Mientras tanto, otros efectivos policiales van realizando el decomiso de las placas, prácticamente van haciendo el decomiso de las placas en este sector, queridos oyentes, ¿no? Van haciendo el decomiso de estas placas, ¿no? Bajo la atenta mirada también de su dueño, ¿no?, de los efectivos policiales y también del en todo caso de los choferes de transporte pesado, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar, queridos oyentes, a esta hora de la mañana acá en el sector de la Apacheta, de la doble vía La Paz-Oruro. Aún todavía no se ha despejado al 100%, tratan de hacerlo, sin embargo, sin mucho éxito, porque los vehículos que están obstaculizando acá no están presentes con sus choferes, y eso ha permitido que los choferes, los policías puedan utilizar diferentes llaves, por la cual, pero no pueden mover a los vehículos de transporte pesado a esta hora de la mañana acá en el sector de la Apacheta. Esto es lo que les puedo comentar, queridos oyentes, a esta hora de la mañana, acá en el sector de la doble vía La Paz-Oruro. A ver, pero nos vamos a trasladar también para un poquito conocer, para dialogar con los con una señora que también, la cual ha tratado de forcejear con los choferes para que no se lo, en todo caso, requisen sus su movilidad. A ver, pero vamos a tratar de dialogar con esta señora que ha venido con su asientito, se ha sentado frente al, en todo caso, al vehículo, ¿no? Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué ha pasado con su movilidad, señora? Buen día. Buen día. Solo que mi camión ha llegado de Arica tantos días que ha sufrido. Ya. Ahora ha debido tener hambre, por eso ha ido, pues, mi hijo a cambiarse. Hasta su tanquecito ahí está. Ya. No, plata ha debido faltar, pues. Ya. Yo después he llegado, no lo tengo ya. Claro. Ahorita usted, ya está viniendo. Ya. ¿Ustedes son parte del bloqueo o querían pasar este sector? Nosotros, el gobierno, como ha dicho ayer, diciendo que va a haber arreglo. Va a haber arreglo, den un paso, no arregla, por eso también estamos, nosotros también somos parte de partícipes. Pues. Claro. A nosotros nos viene la fiscalización, llega la primera, la segunda, tercera citación, ya, esto, yo, ¿has conseguido plata? No, 34 mil ha llegado la multa de IVA. Entonces yo prestando me hace el dicho, voy a sacar del banco. Ah, no, todo congelado, así nosotros sufrimos. Así tenemos volques y no nos alcanza la plata. El gobierno eso no dice. a veces con llantas de cauchitado caminamos, con el banco también nosotros trabajamos. Por eso está la gente molesta. Ayer debía dar diálogo con los dirigentes, tampoco no han aceptado que ha firmado, es mentira, tampoco debe sentarse el presidente en la mesa, debe hablar con nuestros presidentes. Tan molesta también, pues ahora también que le traten así a nuestros compañeros mal, pues, que como un perro ha muerto, como le han torturado, aquí tiene que haber justicia. No de lo que es transporte de ganas, sino ahí nomás dentro. El llanta tenemos, al chofer tenemos que pagar, no hay carga, ¿qué vamos a hacer? Yo también mil veces de lo que he tenido mi empresa estoy arrepentido porque he querido hasta a mis hijos estoy ocasionando. Tampoco como nuestros hijos podemos dejar la herencia que está diciendo que ya después nuestro hijo, nuestro nieto, esa herencia vamos a dejar, tampoco pues. Estamos molestos los transportistas. Claro, ¿no? Ahorita ya la placa de mi hijo se la ha sacado. Él estaba llegando. No está trancando nada ahora. Nosotros pedimos justicia. Claro, ustedes van a mover su movilidad, ¿no? Sí, pues ya vamos a mover. Que uno vamos a hacer hasta meditar. No le vamos a vencer. Como el perrito están manejando. Tampoco es así. Claro. Muy bien, señora, ¿algo más que desea agregar? Así, con este que tenemos tributaria, que está llegando, nosotros no sabemos bien leer. En ese momento, cuando ha dicho el gobierno, cuatro camiones, esto nos ha dado, así no se hubiera dicho, acoplado, no hubiéramos recibido. ¿Y quién es el que sube? Es el dueño de la empresa. De eso estamos ahorita mismo, yo soy la tercera edad. Yo me tengo pena, tengo que prestarme del banco. Hasta con mi esposo nos disgustamos. Grave sufrimos. Dirán que tendrán otros cuadros, 100 carros, 50 carros. Nosotros no somos así. Gracias a Dios. Siento pues, todo, nos vendemos. A verdad, hasta una manta prendida, nos prendamos para hacer arreglar el auto. Como dicen otros que tienen plata, no es así. A uno le duele. Muy bien, es la propietaria de un vehículo color azul oscuro con placa de control 1324XHY, el cual está predispuesta para mover su vehículo, sin embargo el conductor fue a cambiarse por unos momentos y eso no comprendieron los efectivos policiales y le decomisaron la placa de control. Bueno, este vehículo al menos parece malogrado, pues el tanque de almacenaje del combustible está prácticamente en malas condiciones. Eso es lo que puedo observar a esta hora de la mañana, queridos oyentes, está en malas condiciones en este sector. Sin embargo, aún todavía los efectivos policiales van esperando, van tratando de que se pueda alejar un vehículo de un trailer color azul, el cual está obstaculizando en este sector para el retiro del resto de los efectivos policiales, ¿no? No, hay otro vehículo color verde, el cual también igual está siendo movido, ya luego que haya llegado el conductor y su esposa, y los efectivos policiales le instruyen a que se pueda mover inmediatamente. El color del tráiler es color azul, también con unas franjas verdes. Esto es lo que puedo comentarles a esta hora de la mañana, queridos oyentes. Hay la presencia de varios efectivos policiales en el sector que están realizando el control. Sin embargo, en el otro punto también observamos al otro frente de la doble vía, la Paz Oruro, de la Pacheta, en el otro frontis también se encuentra la presencia de efectivos policiales, ¿no? Controlando, vigilando que no haya nada que pueda impedir el libre tránsito en el lugar, ¿no? Esto es lo que puedo comentar, es que queridos oyentes, a esta hora de la tarde, en este sector de la doble vía La Paz Oruro, los efectivos policiales uno a uno van haciendo que se pueda retirar los camiones de transporte pesado. Este camión en el carril de, en todo caso, de salida, está prácticamente despejada, salvo algunos vehículos de transporte pesado que están interrumpiendo, pero en el carril de llegada es donde prácticamente está trenzada el sector, ¿no? la doble vía, La Paz Oruro. Los efectivos policiales están en varios, en ambos lados del frontis de la doble vía, La Paz Oruro, tratando de evitar que los choferes de transporte pesado puedan retomar con el bloqueo. Al momento no hay ninguna toma ni bloqueo en el lugar, solamente la presencia de efectivos policiales que están en el centro de la vía, que están haciendo la requisa, el control, el retiro de las placas y también insistiendo a los choferes a que puedan despejar de manera pacífica este lugar, queridos oyentes. Es lo que les puedo comentar, queridos oyentes. Observamos ya en este momento cómo el vehículo color plomo ya ha sido movido en este sector y prácticamente ya ha sido movido, lo están haciendo que se pueda alejar al lado, una vereda del lugar, bajo la atenta mirada por parte de los efectivos policiales en este sector. Es lo que puedo comentar, queridos oyentes, a esta hora de la mañana acá en el sector de la doble vía La Paz a Oruro.